esta noche. Noticias. El actual secretario general del Partido Comunista de España, el cordobés José Luis Centella, encabeza la única candidatura que opta a dirigir durante los próximos 4 años el partido y que recibirá el visto bueno de los delegados mañana por la mañana. Durante el 19º Congreso Federal del PCE, que se celebra este fin de semana en Madrid, se han presentado 21 resoluciones que también serán votadas mañana y que buscan ofrecer alternativas a las crisis distintas a los ajustes impuestos por la Unión Europea. En Madrid continúan las conversaciones entre las centrales y las concesionarias para llegar a un acuerdo sobre la huelga de limpieza, una negociación que sigue atascada porque, según los sindicatos, la última oferta de las 3 empresas empeora las condiciones de los trabajadores y Comisiones Obreras, que se había marchado, ha vuelto a la mesa de negociación de los expedientes de regulación de empleo a pocas horas de que expire el plazo y se puedan ejecutar los 1.134 despidos anunciados. La coalición nacional siria, principal alianza opositora, ha denunciado hoy la muerte de 27 civiles, en su mayoría miembros de la misma familia, a manos de leales al régimen de Bashar al-Assad en el pueblo de Wadi al-Maula, en el centro de Siria. En un comunicado, la agrupación ha señalado que entre los fallecidos en esta matanza hay mujeres y menores. Ayer, el ejército anunció que había recuperado el control de varias poblaciones en Homs. Jerez será en 2014 la capital europea del vino, un aliciente para la promoción de los vinos, también de la ciudad y su entorno como destinos enoturísticos. Marga Negrín. Dos localidades españolas, Jerez y la gallega Cambados, cuna del Albariño, se disputaban en la localidad italiana de Marsala el reconocimiento. El reto ahora es dar la talla en la gran cantidad de actividades relacionadas con la cultura vitivinícola que se desarrollan durante todo el año, como la fusión de vino y flamenco en el Festival de Jerez, la Feria del Caballo, la World Cherry Week, el Salón de los Vinos Nobles Vinoble, las Fiestas de la Vendimia, el Día Europeo del Enoturismo, el ciclo Zambomba y Vino o el ciclo 365 días de actividades. Enoturísticas. A estos actos hay que añadir como requerimientos de la organización la gala de nombramiento de la Ciudad Europea del Vino 2015, la Asamblea General de Recevin y el Stage Europeo de Jóvenes Viticultores. Comienza en Malabo el partido amistoso que enfrenta a las selecciones nacionales de fútbol de Guinea y España. Dos equipos andaluces han jugado sus partidos de liga en segunda división con los resultados definitivos de Alavés 3, Recreativo 3, Real Jaén 3, Zaragoza 0. En Fórmula 1 el alemán Sebastian Vettel ha vuelto a hacer la pole. Mañana en el Gran Premio de Estados Unidos que se disputa en el circuito de Austin, el español Fernando Alonso arrancará desde la sexta plaza. Creo que ha sido una buena crono. Pero el fin de semana en general ha sido difícil para nosotros, con mucha falta de ritmo. La carrera normalmente mejoramos y ayer las tandas fueron mejor, por tanto era importante hoy hacer una buena posición de parrilla. Salió bien, los tiempos muy ajustados, en una décima puedes estar octavo o tercero, pues estamos sextos, por tanto creo que en la mitad contento. Las 10:03. RAI. En el fin de semana.